La noticia. 16 de febrero de 2005. Periódico El Correo. La campaña de IKEA incluye autobuses gratuitos y ofertas durante una semana. Llega el fenómeno IKEA. La firma sueca abrirá su tienda en el complejo Megapark, en Barakaldo, el 1 de marzo a las 10 horas del martes. Serán 10 autobuses gratuitos que saldrán desde Bilbao y Barakaldo cada 15 minutos. Sofía Rodríguez Sahagún, de Marketing de IKEA Ibérica. ¿Habrá ofertas? Toda la semana. Esperamos 2 millones de visitas al año. Hemos repartido 400.000 catálogos en Barakaldo y en el área de influencia. En San Sebastián, Pamplona, Hondarribia, Barañáin, Logroño y Santander. Del 24 de febrero al 1 de marzo se instalarán grandes muebles hinchables junto a la gran grúa Carola de Bilbao, en Abando, y el Puente Colgante. Además, desde el día 28 de febrero, habrá un globo con forma de corazón sobre el Museo Marítimo, y del 1 al 5 de marzo estará sobre la tienda.